Tu realidad, tu vida, tus vísceras en el fondo de una copa. Sexto trago. Sinapsis. Sael, mira, aquí está la fórmula. También está la orden para que pida la cita en psiquiatría. Ramírez, se nos va. Controla signos vitales. No hay pulso, no hay signo. Rápido, alcánzame el laringo y un tubo 16. Nada, aún no hay signos. ¿Cómo vamos con el pulso? No hay pulso. Ramírez, prepara el desfibrilador a 200 joules. Retírate. ¿Listos? Descarga. Uy, marica, ¿qué es esto? Oh, puta. Oh. No. Oh. ¿Qué es lo que me pasa? Definitivamente a veces quisiera... Ay, amor, qué farra tan hijo de puta la de anoche. Ay, ¿me regalas un café? A él, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, Caro. Solo estoy aburrido con todo esto. No quiero sentirme más así. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Estás aburrido o qué? Es como si algo me gritara que no puedo estar más aquí. Que estoy en el lugar equivocado. Que este mundo no es mío. Es como si en algún otro lugar me esperara alguien. O me esperaran mejores cosas. Pero no te entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Nada. No me hagas caso. Solo que he pensado muy bien y creo que... ¡Signos vitales! Nada, no hay pulso. Este tipo se nos va. Rápido, canalícelo. Líquidos a chorro. Adrenalina una ampolla cada 3 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Rápido, seis, RCP. 8, 9, 10, 11. Móvil 23. 14, móvil 23 me copia. Me copia, móvil 15. ¿Cómo es el estado de la paciente? No se pudo hacer nada. Definitivamente ella no pudo. Ella se quedó. Móvil 23, móvil 23, ¿qué sucede? Móvil 15, estamos bien. Tuvimos un accidente, arrollamos un peatón. Claro. Al parecer era un borracho, claro, que salía de un bar. ¡Carolina! ¡Sael! ¡Sael! ¡Hola, mi vida! ¿Qué haces por acá tan solito? Amor, ¿cómo sigues? No, Caro, ya he tomado una decisión. ¿Decisión? Amor, no sé de qué me estás hablando. Y mejor vámonos y nos fumamos un porrito, ¿sí? Sabes bien de qué estoy hablando. He decidido hacerlo y quiero que tú me cuides. Sí, yo sé de qué me hablas, pero... ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me va a cuidar de que yo no haga las cosas mal hechas? Ay, no, yo no sé si sea capaz. ¡Ay, pero Sael, qué es eso! Eso es como para chutar un ejército. Sí, es que no quiero que nada me salga mal. Ya estoy listo y este viaje no se puede aplazar por más tiempo. Mi vida, yo no me quiero quedar sola. ¿Qué voy a hacer sin ti? Carolina, eso ya lo discutimos. Yo no puedo estar más en este mundo. En cambio, tú tienes una vida por delante. ¡Ah! No quiero discutir más esto. Quiero estar tranquilo para poder ir en paz. Sí, mi amor, tienes razón. Estaré siempre junto a ti. Hasta el final. ¿Estás tranquilo? Sí, gracias. Sabes que debes estarlo para que el viaje sea bueno, ¿listo? Sí, claro, ya estoy listo. Ven, yo te ayudo. Dale. Sael, te amo. Esto me duele mucho. No quiero estar sin ti. Pero tengo que hacerlo. Haría cualquier cosa por ti. Ya vienen por ti. No te vas a ir. No dejaré que te vayas. Te juro que no dejaré que te vayas. Por lo menos no solo. Yo los vi por acá, sí. Sé que están aquí. ¡Maldita sea! ¿Dónde están? ¡Mierda! ¡Pero si aquí están! ¡Los encontré! Ni creas que te dejaré ir solo. Espérame, espérame, mi amor, que voy tras de ti. Hola, mi amor. Ya compré el tiquete. Solo espérame un poco, que no te dejaré solo nunca. ¡Tenemos! ¡De nuevo tiene pulso! ¡Sí, Ramírez! ¡Lo tenemos de nuevo! ¡De nuevo tiene pulso! Ya estamos llegando. Mantengámoslo estable hasta que lleguemos al centro asistencial. Con permiso, llámenme al médico de turno. Código azul, niña, rápido, llámenme al médico de turno, este paciente se nos va. Cuénteme, ¿qué tenemos acá? Según el testimonio de la novia, es una sobredosis por opiáceo. Ya al verlo así no resistió y se tomó todos los tranquilizantes que él tenía. Se tomó todo un frasco de ansiolíticos que le había recetado el psiquiatra. Agradecimientos especiales a Sandra Marín. Sinopsis. Tirado en el cadáver. La heroína es un Este hecho fue perpetrado por Vargas Sergio Ricardo, Betancur Mateo, Cortés Daniel, Mesa Sebastián, Galvez Julián, Duque José Manuel,